sin cabeza, cada cabeza partida en dos, los cojones de corbata, yo me voy. Y hemos hecho las cagao, y hemos hecho las jodido, y has metido en un callejón de que nadie podrá cantarte. Y hemos hecho las cagao, y hemos hecho las jodido, y has metido en un callejón de marrón. Te has buscado un buen marrón, te has buscado un buen marrón, te has buscado un buen marrón, ¡qué marrón! Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. H-I-J-K, no sé cuándo vendrá. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. En tu corta vida, metido en un cuartel, sucio y carcomido, a base de putadas que habías tenido como perro para servir a la patria, puta ideología. Uah, uah, uah. Yeah. hasta el final. No puedes ver, no puedes ver. Es una zona superior. No puedes ver, no puedes dejar. Enganchado hasta el final. Enganchado hasta el final, hasta el final. Yeah. tú.